Hola. Buenos días. Fuerte y claro, parece, me dicen aquí que me están escuchando. Bueno, qué emoción, qué cosa esto de la tecnología, ¿no? Y qué privilegio que tenemos de poder compartir juntos a pesar de la distancia. Estoy muy emocionado, realmente, y me dice aquí mi esposa que hable despacio. Que hable más lento de lo que estoy hablando. Espero que no sea ningún inconveniente el tema del audio. Asumo que me están viendo. Me están llegando unos mensajes ahí que me dicen que sí me están escuchando. Entonces, bueno, hermanos, ¿cómo están? Yo estoy emocionado y le doy gracias a Dios por este privilegio de poder ser parte de la familia de Noroccidente. Estamos agradecidísimos con el Señor por habernos enviado aquí a Argentina a partir de la iglesia local allí en Bogotá, a partir de la iglesia de Noroccidente. Y están rodeándome aquí mis cuatro mujeres, entonces ellas van a aparecer en la cámara para que ustedes la puedan ver, las puedan ver y bueno, no nos hagamos esperar. Tenemos el tiempo ahí para poder compartir con ustedes. Entonces, lo primero que quiero hacer es mostrarles, aquí está a mi derecha, están Constanza, Cristina, y aquí a la izquierda aparecen Catalina y Camila. Si ¿Sí nos alcanzan a ver a todos ahora? Bueno, no sé qué más. Ellas decían, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que hacer? Les dije, nada, solamente aparezcan en la cámara, sonrían, saluden y bueno, como pueden darse cuenta, todas están muy lindas. Si me están viendo gordito, es un problema de la cámara, no es la realidad. Es estas cámaras a distancia que desvirtúan todas las imágenes. Bueno, listo. Gracias, hijas. Gracias, esposa. Gracias. Ellas van a estar aquí. Van a estar por aquí rodeándome mientras que estoy compartiendo con ustedes. Es un poco extraño, me siento extraño, siento que le estoy hablando a una máquina, sé que están ustedes escuchándome allá, pero vamos a aprovechar el tiempo entonces para poderles compartir acerca de la buena mano de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros llegamos aquí el 19 de febrero del año 2014, hemos completado ya 18 meses de estar aquí y bueno, felices con el, agradecidos con el Señor, contentos de poder servirle. Este es un ministerio que trabaja con jóvenes. Nuestro lema es alcanzar la juventud con el Evangelio de Jesucristo. Palabra de Vida en este momento está haciendo presencia en cerca de 69, casi 70 países. O sea, la última cifra que escuché son 69 países. Curiosamente, y lo digo con tristeza, en Colombia no está la representación de Palabra de Vida en este momento. De esos 69 países, por lo menos 30 obras se abrieron en diferentes países del mundo, en Latinoamérica, algunos países de Europa y también de África, se abrieron con exalumnos o con personas que fueron enviadas desde aquí, desde Argentina. Entonces, es muy importante el trabajo que Dios ha hecho con el Ministerio de Palabra de Vida aquí en Argentina. Este año el Instituto Bíblico Palabra de Vida Argentina está cumpliendo 40 años. Y en noviembre vamos a tener una conferencia, habitualmente es la conferencia misionera, la última semana de noviembre, y va a estar la celebración entonces este año de los 40 años del Instituto Bíblico. 40 años tiene el instituto, pero el ministerio comenzó como unos 3 años antes de eso, en el año 72, con un hombre que Dios trajo aquí a Argentina, desde los Estados Unidos, llamado José Jordán. Él llegó a este lugar y comenzó a predicar. Comenzó a trabajar entre jóvenes y ganó algunos de los que hoy son los directores del ministerio aquí en Argentina. Y ganó a muchos otros. Y bueno, después se vio la necesidad de darles crecimiento a estos jóvenes a través de los clubes bíblicos en las iglesias locales. Y de ahí también comenzó la necesidad de comenzar a entrenarlos a jóvenes que estén interesados en la obra de Dios. Y por eso comenzó el Instituto Bíblico hace 40 años. Actualmente tenemos 400 alumnos de diferentes partes del mundo, de la mayoría de ellos de aquí de Argentina, y después de Argentina el país que más alumnos tiene es Colombia. Tenemos 20 alumnos colombianos. Catalina es una de ellas, de ellos, está haciendo primer año. Y, ¿qué les puedo decir con esto? O sea, evidentemente, Dios, yo siento en mi corazón que Dios quiere hacer algo con Palabra de Vida en Colombia, y le pido a Dios que eso sea pronto. No sé cuáles son las puertas que Dios va a abrir, a través de quién, a quién Dios va a utilizar en ese ministerio, pero estoy seguro que es un ministerio que, como ha sido bendición para nuestras vidas y para la vida de muchísimos jóvenes, de muchísimas personas, muchísimas iglesias alrededor del mundo, también tiene que serlo para nuestro país, para Colombia. Y bueno, aquí estamos entonces deseosos también de compartir la palabra de Dios con ustedes. Tengo mi Biblia aquí sobre la mesa y quiero invitarlos a que vayamos al pasaje que tenemos para el día de hoy, en primera de los, de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses. Esta es una carta de 5 capítulos y bueno, me pongo a pensar en todas las veces, en todos los libros de la Biblia que estudiamos con ustedes allí en vivo y en directo, en presencia, y ahora soy partícipe entonces de esta bendición de poder compartir la carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, los versículos 1 al 11. Miguel ya oró, entonces quiero comenzar entonces a compartir con ustedes. Yo envié unas diapositivas que ustedes deben tener allá, y vamos a hablar acerca de lo que es el Día del Señor. Esta carta a los Tesalonicenses es una carta donde Pablo va a hablar mucho acerca de la venida del Señor. Lo va a mencionar casi que en todos los capítulos, y va a ser como un énfasis especial en este capítulo 5, aunque ya en el capítulo 4 estuvo hablando acerca de ese evento maravilloso del cual estamos expectantes, que es la venida del Señor por su iglesia. Observen cómo en el versículo 13, el capítulo 4 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y después va a hablar acerca de detalles de cómo va a ser este evento que estamos aguardando, el próximo dentro del cronograma profético de Dios, que es el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, la resurrección de aquellos que murieron en Cristo y la venida del Señor en el aire, y el arrebatamiento de los que estemos vivos para ese momento. Me llama mucho la atención cómo el tema en el capítulo 4, versículo 13, Pablo comienza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, y dice que para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Pero el capítulo 5, el pasaje que vamos a abordar hoy, ya Pablo no habla acerca de algo que ellos ignoraban, sino habla acerca de algo que ellos perfectamente conocían. Dice el capítulo 5, versículo 1, vamos a leer los versículos 5, 1 al 11. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? Así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muy bien. Entonces, tenemos este nuestro pasaje, y el tema principal, como ya lo he dicho, es el día del Señor. El día del Señor y su relación con el creyente. ¿Qué significa para nosotros como creyentes en Cristo el día del Señor? Muy bien, entonces vamos a arrancar acerca de con el tema de hoy. Estoy un poco nervioso, realmente quiero insistir en que es una bendición poder compartir con ustedes, pero vía Skype no es tan convencional. Pero bueno, vamos a ir adelante con la ayuda del Señor y por la gracia del Señor. Muy bien, ¿qué es lo que dice Pablo aquí en este pasaje en cuanto al día del Señor? ¿Y cuál es la relación que tiene ese día tan especial, tan importante, del que habla las Escrituras en muchos pasajes? ¿Qué relación tiene eso con nosotros, con los creyentes? ¿Qué relación tiene con ustedes allá en Bogotá, con nosotros? ¿Qué relación tiene con cada uno de los que me están escuchando el día del Señor? En primer lugar, Pablo va a decir que acerca del día del Señor, los creyentes en Tesalónica tenían suficiente conocimiento del tema. Observen lo que dicen los versículos 1 al 5 que aparecen allí de pronto en la pantalla. Ya está el bosquejo y vemos que lo primero que Pablo va a decir es que acerca del día del Señor hay conocimiento. Creo que la primera diapositiva tenemos el bosquejo completo. Está versículos 1 al 5, conocimiento, el día del Señor y el conocimiento del creyente. El día del Señor, el segundo punto es el día del Señor y el caminar del creyente. El día del Señor y la confianza del creyente. El día del Señor y las convicciones del creyente. Y el día del Señor y el consuelo que esto trae para el creyente. Vamos entonces con el primer aspecto que queremos estudiar en esta mañana. Ya veo que vamos 13 minutos 22 segundos, 23, 24, y yo tengo apenas 2 horas y media, me dijo Miguel. Entonces voy a aprovechar muy bien el tiempo. El día del Señor y el conocimiento del creyente. Hay un conocimiento que nosotros tenemos acerca de estos temas, lo tenían los tesalonicenses y Dios quiere que nosotros también lo tengamos. Acerca de los eventos futuros muchas veces pensamos que son cosas extrañas, que son temas muy profundos, que es doctrina muy alta, que no hace falta profundizar tanto en eso, en esas cosas, pero yo leo aquí que Pablo les decía acerca de los tiempos y de las ocasiones, en el versículo 1, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Observen cómo había un perfecto conocimiento de estos temas por parte de los hermanos en Tesalónica. Sin embargo, Pablo el apóstol va a escribirles del mismo tema que ellos ya conocían. Sabe que nunca va a estar de más que estudiemos y que profundicemos y que hablemos y que compartamos acerca de temas que ya son bien conocidos. Nunca está de más recalcar en doctrinas que son importantes en la palabra de Dios para nosotros. Nunca está de más que tratemos de temas que para muchos pueden ser muy conocidos. Ahora, si quizás no hay mucho conocimiento acerca de los temas proféticos de parte de algunos creyentes, si quizás acerca específicamente del día del Señor no hay mucho conocimiento, pues nos viene buenísimo estudiar estos temas y hacerlo a partir de este pasaje que tenemos en el día de hoy. Entonces, ¿qué vemos acá? Que hay conocimiento acerca de la profecía en la iglesia de Tesalónica. ¿Qué es lo que ellos sabían en cuanto al día del Señor? Si leemos allí, el día del Señor, los tesalonicenses sabían perfectamente, en primer lugar, en el versículo 1, que el día del Señor es un periodo de tiempo, una porción de tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo dice acerca de los tiempos y de las ocasiones. Los tiempos y las ocasiones. La palabra tiempo y la palabra ocasiones en el original son palabras que se utilizan para hablar una del tiempo que se puede medir, del tiempo que nosotros contamos con años, con meses, con semanas, con días, con horas, con segundos, que podemos tomar cronología de esos, tiempos, de esos periodos, pero también la palabra ocasiones nos habla, es una palabra que también se emplea para el tiempo, pero para tiempos como periodos de tiempo, como lapsos de tiempo, que no son tan medibles, que no son tan estrictamente contables como lo son los otros, el tiempo que nos da el reloj. Entonces, ¿qué está diciendo aquí en cuanto a los tiempos y las ocasiones de los eventos futuros? Bueno, que si hay una cronología, que si hay unos eventos, hay una secuencia de eventos, que muchos de ellos son medibles, pero que también El día del Señor, por ejemplo, particularmente, es un periodo de tiempo que, por pasajes en la Escritura, nos damos cuenta que es un periodo de tiempo indeterminable. O sea, no es un día de 24 horas, sino que es un periodo de tiempo que el Señor, durante el cual el Señor va a estar llevando a cabo una serie de cosas. Lo primero que sabían perfectamente los tesalonicenses es que el día del Señor es un periodo de tiempo, es una porción de tiempo, no es un día de 24 horas. ¿Saben por qué digo esto? Porque encontramos varios pasajes en la Escritura, encontramos pasajes que van hablando acerca del día del Señor y nos damos cuenta que es un periodo de tiempo en el que el Señor va a juzgar al pueblo de Israel, va a juzgar al mundo, va a enviar juicios terribles sobre la tierra, va a hacer cosas asombrosas, pero también va a ser un periodo en el que la palabra de Dios nos va mostrando que va a haber un periodo de consuelo, un periodo de restauración, un periodo de bendición. Entonces, si pudiéramos en este momento hacer cuenta de los eventos futuros, nos damos cuenta que hace... El día del Señor es un periodo durante el cual el Señor va a estar enviando ira, castigo, enojo sobre la tierra, los juicios, va a estar abriendo sellos, va a estar haciendo sonar trompetas de juicio, va a estar derramando copas de juicio sobre la tierra, pero también es un periodo donde habrá bendición, donde habrá restauración y donde habrá consuelo para la nación de Israel. Entonces, ¿qué es el día del Señor? El día del Señor es un periodo de tiempo que corresponde, o sea, que corresponde al periodo comprendido entre el arrebatamiento de la iglesia, cuando se da inicio a la tribulación, la segunda venida de Cristo, la tribulación como periodo terrible de ira, de manifestación de la ira de Dios, y la segunda venida de Cristo y el inicio de la bendición para Israel en el reino milenial. Entonces, el día del Señor es un periodo de tiempo. También los tesalonicenses sabían perfectamente que sería repentino, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Será un día repentino, será o iniciará de manera repentina, más bien, será como ladrón en la noche, será como los dolores de parto, los dolores que inician de repente para una mujer que está esperando un bebé. Entonces leemos que será como ladrón en la noche en el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces sobre ellos vendrá destrucción repentina. Dice como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Será un periodo que iniciará de manera repentina. Es algo que no está esperando el mundo. Es algo que la gente no, sin conocimiento de Dios y sin conocimiento del programa de Dios, no está esperando. No están aguardando que sucedan estas cosas. La gente ha escuchado hablar acerca de los juicios apocalípticos, pero estas son profecías que llevan 2000 años conociendo la humanidad y la gente no está pensando en que el día del Señor como tal va a llegar un día. Los tomará de manera repentina. Es interesante que el apóstol dice aquí que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Es interesante cómo los dos grandes objetivos del mundo a lo largo de los siglos han sido justamente estos, que en el mundo haya paz y que en el mundo haya seguridad. Pero esta idea de seguridad, de paz, siempre ha existido, el deseo de los seres humanos de que haya paz, y cada vez las cosas están peores y cada vez hay menos paz en la tierra, es como que los esfuerzos humanos no han dado resultados, por el contrario, pese a todas las iniciativas que ha tomado el hombre, el mundo no tiene paz. Pero este concepto de seguridad es un concepto que yo pensaría que es relativamente nuevo. La gente siempre ha hablado de paz, pero ahora en los últimos años se habla con mucho hincapié acerca de la necesidad de que el mundo tenga paz y de que el mundo tenga seguridad. Con todo lo que estamos escuchando acerca de grupos extremistas que a través del terrorismo han sembrado el miedo en muchísimas partes del mundo, que quizás aún naciones poderosas que invierten mucho en la seguridad de sus ciudadanos, se han visto afectadas por atentados. Hay un interés especial en que en el mundo haya paz y haya seguridad. Bueno, parece que va a haber un momento en que el hombre, el ser humano, va a pensar que alcanzó paz y que alcanzó seguridad, pero no va a ser esto sino otra cosa, sino el comienzo de la destrucción repentina, como dolores de parto, y esto llegará cuando el mundo piense que alcanzó la paz y alcanzó la seguridad. Entonces, los creyentes en Tesalónica sabían que el día del Señor es un periodo de tiempo, una porción determinada. También sabían que sería repentina y también sabían que sería un periodo de destrucción y sin escapatoria. Pero hay algo que me interesa mucho también, que nos queda a nosotros perfectamente claro, como lo tenía, como lo era para los creyentes allí en Tesalónica. Y es que este periodo, si bien es un periodo determinado, repentino, de destrucción, sin escapatoria, este es un periodo que no tiene relación, no es para los creyentes, no es para la iglesia. Y observen que esto lo podemos ver en el versículo 4. Los creyentes sabían perfectamente que el día del Señor vendría como ladrón en la noche. Y en el versículo 3, quiero hacer el contraste entre el versículo 3 y 4, dice que cuando ellos digan, cuando el mundo diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ¿quiénes? Miren por favor el versículo 3, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y el versículo 4 dice, mas vosotros hermanos, mas vosotros, el pronombre personal cambia de tercera persona a segunda persona. Es decir, quienes van a decir paz y seguridad, y sobre quienes va a caer destrucción repentina como los dolores para la mujer encinta, y no escaparán, son ellos. Eso es para ellos. Para los creyentes en Cristo, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Entonces, los creyentes en Tesalónica sabían perfectamente que el día del Señor era un periodo de tiempo que vendría de manera repentina, que sería un periodo de destrucción sin escapatoria, pero también sabían que no era para ellos, que no era para los creyentes. El día del Señor no es un periodo de tiempo al que nosotros los creyentes debamos temerle. Si fuera así, las palabras de aliento y consuelo al final del pasaje, ahí en el versículo 11, no tendrían cabida. Tampoco las de capítulo 4, versículo 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es decir, si el arrebatamiento marcara para el creyente la llegada del día del Señor, si nosotros tuviéramos que temerle al día del Señor, entonces estas palabras no serían de consuelo, serían más bien de preocupación, de miedo para nosotros. Muy bien, entonces, los creyentes tenían claridad en cuanto al panorama profético, pero también tenían claridad en cuanto a su posición en Cristo. Porque nuestra posición en Cristo es la que nos hace tener confianza absoluta de que el día del Señor no es un periodo de tiempo para nosotros. El día del Señor no es para los que están en la luz, sino para los que están en tinieblas. Por eso es muy importante que nosotros tengamos claridad, no solamente en cuanto a los temas proféticos, sino también que tengamos claridad en cuanto a nuestra posición en Cristo. Si yo estoy en Cristo, no soy de las tinieblas, soy de la luz. Si yo estoy en Cristo, Él no me ha puesto, Dios no me ha puesto a mí para ira, sino para salvación. Y este es un énfasis que Pablo va a repetir en varias ocasiones durante la carta a los tesalonicenses. Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para salvación. Si el día del Señor es el día de la ira del Señor, es el día de la ira de Jehová, es el día en el cual el mundo va a experimentar la ira de Dios, ese periodo no es para nosotros, porque nosotros no hacemos parte de las tinieblas y porque Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para salvación. Entonces, qué importante nosotros en esta mañana podernos dar cuenta que nuestra posición en Cristo nos coloca en una condición de seres amados, de seres protegidos por Dios. Un dato importante, si estudiáramos a lo largo de la escritura la manera como Dios habla acerca de su ira, encontraríamos que en la Biblia no se encuentra, no hallamos en ninguna parte que Dios derrame ira sobre sus hijos. Dios al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, lo disciplina. No derrama su ira sobre sus hijos. Dios derrama su ira sobre los incrédulos. Dios derrama su ira sobre el mundo perdido, sobre los que están en tinieblas, no los que somos parte del reino de la luz. Así que, hermanos, es muy importante que conozcamos acerca de los eventos futuros, pero también es muy importante que conozcamos acerca de nuestra posición en Cristo. Y le demos gracias a Dios, porque nosotros, como dice el versículo 4, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Para el mundo será una sorpresa. A nosotros estas cosas no nos van a sorprender, porque nosotros tenemos conocimiento acerca de los eventos proféticos y tenemos también conocimiento acerca de nuestra posición en Cristo. Versículo 5, porque todos vosotros, todos los creyentes, dice, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, no somos de las tinieblas. Esa es nuestra posición en Cristo, lo que nosotros somos y lo que no somos. En Cristo nosotros somos hijos de la luz, somos hijos del día. En Cristo nosotros no somos de la noche, no somos de las tinieblas. Ahora, lo importante con esto es no solamente conocer, no solamente tener este conocimiento acerca de los eventos proféticos y de nuestra posición, sino en segundo lugar, y ahí viene la siguiente diapositiva, el día del Señor también tiene que ver con nuestro caminar, porque el conocimiento de nuestra posición en Cristo hace que nosotros podamos caminar de una manera diferente en la vida. ¿Sabe que Dios siempre ha querido que entre la posición del creyente en Cristo y su caminar en el mundo haya coherencia? Dios espera que nosotros demos fruto de acuerdo con nuestra naturaleza. Hace poco vi la exposición de un joven acerca del principio de que somos luz en el mundo y lo que el Señor dijo acerca de los creyentes y los no creyentes. Dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe qué él estaba explicando sobre este tema? Y él puso ahí sobre la mesa donde estaba dando su explicación, él puso dos plantas, dos maticas. Y dijo, ¿ustedes saben de qué son estas plantas? Bueno, creo que la mayoría no teníamos ni idea de lo que eran las plantas que él tenía ahí, que nos estaba mostrando. Dijo, bueno, esta de aquí, esta es de berenjena y esta otra es de tomate. ¿Cómo lo sé? Preguntó. ¿Cómo lo sé? ¿Y saben cómo lo sabía? Decía, bueno, lo sé por el fruto que ellas van a dar. La única manera como identificar una planta es por su fruto. Por nuestros frutos, nosotros mostramos la posición en Cristo que tenemos. Nuestra posición en Cristo tiene que ser coherente con nuestro andar en Cristo, con nuestro caminar por esta vida. El versículo 6 dice, por tanto, porque tenemos una posición en Cristo, porque somos hijos de la luz, porque somos hijos del día, porque no somos de la noche, porque no somos de las tinieblas, por esa razón, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 7 y la primera parte del versículo 8, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, nosotros que somos, seamos. Interesante la forma como utiliza los verbos allí. Somos, entonces, seamos. Seamos sobrios. Aquí hay mandamientos positivos y hay mandamientos negativos, como lo podemos ver ahí en la diapositiva. Los mandamientos negativos, ¿cuáles son? Dice, no durmamos, sino velemos. ¿Sí? No durmamos, sino velemos. ¿Y cuáles son los mandamientos negativos? Los mandamientos positivos. Ahí los pueden ver, ¿cierto? Dice, velemos y seamos sobrios. O sea, perdón, los mandamientos negativos, estoy diciéndolo mal. En la diapositiva aparecen los negativos son, no durmamos y no nos emborrachemos. ¿Y los mandamientos positivos cuáles son? Velemos y no nos y seamos sobrios. Lo contrario a dormir es velar, es estar despierto. Y lo contrario a emborracharse es estar sobrio. Lo que hace el licor con una persona cuando está borracha es que le hace perder por completo el manejo de sus sentidos. La persona que es sobria maneja perfectamente sus cinco sentidos. Ahora, aunque naturalmente que la borrachera es pecado y la borrachera hace parte, es una de las características de aquellos que no conocen a Dios, una persona sin Cristo cae con frecuencia y sin problema en esta práctica y es pecaminosa. El pasaje aquí realmente está utilizando la borrachera no tanto como un mandamiento de no emborracharnos, sino como de una manera ilustrativa. Es decir, lo está usando de manera figurada. Y lo que quiere decir es eso. El creyente en Cristo, su caminar en Cristo, es un caminar consecuente, coherente con la luz del día, con la luz. ¿Sabe que Dios desde el comienzo quiso hacer diferencia entre la luz y las tinieblas? Allá en la creación, en Génesis capítulo 1, versículos 4 y 5, dice que Dios separó las tinieblas de la luz. Y llamó a las tinieblas noche y a la luz la llamó día. Dios siempre ha querido, desde el comienzo, que haya una diferencia entre los que son de la luz, los que son del día, y los que son de las tinieblas y los que son de la noche. El llamado, mis hermanos, para nosotros es que siendo que somos de la luz, no durmamos y seamos sobrios. Sabes que cuando dormimos, cuando no velamos, es cuando somos presa fácil del enemigo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tenemos que velar y ser sobrios. Hermanos, yo no sé si nuestro andar es coherente con nuestra posición en Cristo. Yo no sé si cada uno de los que me están escuchando están caminando como Dios quiere que caminen. Yo no sé si la gente que está en tinieblas están recibiendo la luz de los creyentes que los conocen. Hermanos, allá en Bogotá, cada uno de ustedes se mueve en diferentes actividades, en su trabajo, en el estudio, en el barrio donde viven, en medio de su familia. El mundo sin Cristo, al mundo sin Cristo le espera el día del Señor. Al mundo sin Cristo le espera el día de la ira de Dios. Al mundo sin Cristo le esperan los juicios más terribles por su incredulidad. Al mundo sin Cristo le espera un periodo de tiempo que vendrá de manera repentina del cual no podrán escapar. Por eso el mundo sin Cristo necesita que la iglesia de Cristo resplandezca en medio de las tinieblas. El mundo sin Cristo necesita que haya alguien que marque diferencia, alguien que viva de una manera distinta. Alguien que no se comporte como se comportan todos, que no hable como hablan todos, que no responda, no reaccione como reacciona cualquiera. Hermanos, somos pecadores, pero hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido trasladados del imperio de las tinieblas al reino de luz del Señor Jesucristo. Hacemos parte del día, hacemos parte de la luz. El Señor Jesucristo es aquella luz verdadera que vino desde el cielo para alumbrar nuestros corazones. Nosotros estábamos perdidos, estábamos sin Dios, sin esperanza, éramos ciegos, andábamos en tinieblas. Pero un día resplandeció la luz del Evangelio y la gloria de Cristo. Y las tinieblas se fueron. Lo antiguo pasó. Somos nuevas criaturas, estamos en Cristo. Aquella luz verdadera vino desde el cielo y alumbró. Aquí alumbró al mundo, alumbró nuestro corazón, alumbró tu corazón. Si eres un creyente en Cristo, si eres parte de la familia de Dios, eres de los que estamos en la luz. Eres de los que andan de día, no de los que andan en las noches, en la tiniebla. De los que hacen todo lo que hacen bajo el imperio de las tinieblas. Sabes que aquella luz verdadera vino desde el cielo y alumbró al mundo en tinieblas. Pero aquella luz verdadera, el Señor Jesucristo, para podernos alcanzar en la cruz del Calvario, debió soportar tinieblas. La Biblia nos dice que cuando Él estaba crucificado, muriendo por nosotros, por nuestra culpa, hubo tinieblas sobre la tierra. Aquel que era la luz soportó tinieblas para que nosotros ahora estemos en la luz, seamos de la luz y andemos en la luz. No andemos como los que andan en tinieblas. Hay una diferencia entre el caminar del creyente y el caminar del que está sin Cristo en el mundo. ¿Estás marcando esa diferencia? ¿Cómo es tu caminar? ¿Es coherente con tu posición en Cristo? ¿Eres consciente de lo que le espera a tus familiares, sin Cristo, a tus amigos sin Cristo, a tus vecinos? Tenemos que brillar. Y tenemos que brillar y hacer que la luz del Evangelio de Cristo resplandezca en los corazones. Tenemos que compartir de Cristo. Tenemos que hablarle a las personas. Tenemos que explicarle cómo poder llegar a Cristo. Cómo poder pasar de las tinieblas a la luz. Tenemos que orar por la salvación de nuestros amigos. Tenemos que trabajar para que muchos más conozcan a Cristo. El tiempo se acaba. Y a mí, para mí también el tiempo se está acabando. Pero no nos queda mucho tiempo para poder predicar de Cristo. Tenemos que orar y tenemos que trabajar para que más, muchos más sean alcanzados. Hemos visto entonces cómo el día del Señor, con relación al creyente, el día del Señor afecta nuestro conocimiento. También el día del Señor incide en nuestro caminar. Pero en tercer lugar, y la siguiente diapositiva, nos muestra también cómo el día del Señor trae confianza al corazón del creyente. ¿Y sabe por qué yo puse la palabra confianza allí? Miremos la última parte del versículo 8. Dice, seamos sobrios, la última parte, habiéndonos ya vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Con la coraza de fe y amor y la esperanza de salvación como yelmo. Aquí hay dos partes de la armadura de Dios que se mencionan allí en Efesios capítulo 6. Pablo lo va a utilizar aquí en 1 los Tesalonicenses 5 y lo va a hacer en el contexto del día del Señor y lo va a hacer para decirnos que nosotros ya tenemos una coraza de fe y de amor y un yelmo. Ahí aparecen los dibujitos, que es el gorro, es el sombrero, el protector de la cabeza que utilizaban los soldados romanos. Ellos utilizaban una coraza para cubrir toda la parte aquí del pecho y el yelmo de la salvación, o el yelmo, el de ellos no era de salvación, el nuestro sí, el yelmo para cubrir su cabeza, para proteger la cabeza. Hermanos, en Efesios capítulo 6, quiero invitarlos a que vayamos allí, Efesios capítulo 6. En Efesios habla acerca de la lucha espiritual que el creyente sostiene. El creyente sostiene una lucha espiritual que no es contra ningún tipo de fuerza humana. A veces nosotros pensamos que nuestros enemigos son personas. A veces pensamos que los opositores del creyente son personas. Bueno, quiero decirles que más allá, detrás de las personas, nuestros verdaderos enemigos son de carácter espiritual. El versículo 6, perdón, el capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no, sino contra principados. Estos son seres demoníacos. Contra potestades, contra los gobernadores, aquí quería llegar yo, gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este sistema mundano, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y acabando todo, estar firmes. ¿Saben que nuestra lucha es contra los gobernadores de las tinieblas? Y hablando justamente de que nuestro caminar es en la luz, de que nosotros no somos de las tinieblas, no somos de la noche, somos de Cristo, somos de la luz, somos del día. Bueno, tenemos una lucha contra las huestes espirituales de las tinieblas. contra las huestes espirituales de maldad, de la oscuridad. Pero quiero decirles, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que en esa lucha espiritual, Dios nos ha provisto de su armadura para que podamos nosotros, acabando el día malo, estar firmes. Esa es la confianza de la que yo me refiero en este tercer punto de lo que tiene que ver el día del Señor con el creyente. La confianza que tenemos nosotros de que estamos del lado de la victoria, de que el hecho de que nosotros tengamos fe, amor y esperanza, eso nos protege, eso nos da seguridad, eso nos da confianza a nosotros en esta lucha espiritual que tenemos que vivir cada día. Nosotros estamos en el territorio enemigo, andamos en el mundo, pero no somos del mundo, y podemos andar confiados de que estamos realmente del lado de la victoria, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos míos, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, podemos estar absolutamente seguros de que estamos del lado de la victoria, de que la victoria es nuestra. ¿Sabes qué? Si tenemos todo lo que necesitamos para esta lucha, si tenemos la armadura de Dios, si tenemos fe, amor y esperanza, tenemos todo lo que es necesario para vencer. ¿Sabe que muchas veces uno quiere hacer diligencias, trámites? ¿No les ha pasado a ustedes que uno se presenta, le dan una lista de documentos y requisitos que tiene que reunir para poderlos presentar y para que el trámite se pueda hacer efectivamente? ¿Qué pasa cuando uno llega allí, presenta todos los documentos y le está faltando uno, apenas uno? Ahí hay un problema, ¿cierto? Todo el trámite se viene abajo. Bueno, quiero decirles que Dios no nos ha dejado a nosotros solos en nuestro caminar por el mundo sin los recursos que necesitamos para ser victoriosos. Tenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para poder ser victoriosos, para poder tener confianza en este caminar nuestro por el mundo y en esta lucha espiritual que verdaderamente libramos. ¿Saben que esa lucha espiritual un día va a tener su máxima expresión cuando el enemigo del Señor y el enemigo nuestro se manifieste totalmente en el mundo durante el periodo de la tribulación? Pero también esa lucha espiritual se terminará cuando el Señor mismo se encargue de nuestros enemigos y los enemigos de Él. El Señor es el vencedor y estamos del lado de la victoria. La Biblia nos enseña, la Biblia nos muestra que nuestro Dios es vencedor, que el que murió por nosotros en la cruz derrotó a Satanás y que aplastará en breve a la serpiente. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros hoy andamos con todo lo que necesitamos para ser victoriosos día a día. No sé si estás experimentando la victoria sobre el pecado, pero quiero decirte que tienes todo para ser un vencedor. Si estás luchando con cosas que son difíciles de superar en tu vida, te das cuenta que a pesar de que estás en la luz, a pesar de que eres parte del día, te ves a veces derrotado, frustrado en tu lucha contra el pecado, en tu lucha contra el mundo, en tu lucha contra el mismo Satanás. Bueno, ojalá que puedas abrazar las promesas de Dios, puedas afianzarte en la palabra de Dios y puedas experimentar la victoria. Estoy seguro que puedes buscar ayuda. Estoy seguro que si te sientes solo en esta lucha, hay muchos que están dispuestos a ayudarte. Yo doy siempre gracias a Dios por la iglesia noroccidente, porque sé que está lleno, la iglesia está llena de hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a ayudarse unos a otros. Sabes que todos estamos en este caminar difícil. Todos experimentamos luchas. Muchas veces nos vemos derrotados. Muchas veces yo he experimentado la derrota. Pero le doy gracias a Dios porque vez tras vez he podido también experimentar el perdón de Dios. Y he podido levantarme con la confianza y la seguridad absoluta de que soy un vencedor en Cristo. Y que Él me ha provisto de lo que necesito para poder vencer. Muy bien. Nos vamos acercando ya, vamos avanzando y tenemos que hablar acerca de nuestra convicción. Nuestra convicción en los versículos 9 y 10. Ya miro el reloj aquí y ya me doy cuenta que tengo que ir acelerando un poquito, meterle el pie al acelerador. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Vivamos juntamente con Él. Esta es nuestra convicción. No hay ira para los hijos de Dios. No, Dios no determinó en su cronograma de los eventos del mundo, de los que ya pasaron y los que esperan por, están por cumplirse todavía, no determinó un día de ira para los que somos suyos, porque nosotros hemos sido librados de la ira de Dios, la ira justa de un Dios santo, no por nuestro mérito, sino por los méritos de Cristo, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Nuestra seguridad descansa en Cristo, no en nosotros, no en nosotros, no en nuestra fidelidad. Descansa en la fidelidad de Dios. Dios es un Dios en el que podemos confiar. Dios es confiable. Dios es confiable. Por eso estamos tranquilos. Por eso tenemos convicciones absolutas en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. Porque la Biblia es enfática en mostrarnos, vez tras vez, que el Señor murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque podemos caminar por este mundo también con convicción y tranquilidad. ¿Saben que cuando yo conocí a Cristo, una de las cosas que más me ayudó a crecer, a cambiar y a ser victorioso, fue haber entendido que mi salvación es eterna y que nadie me arrebatará de la mano de Dios? Nadie me arrebatará de la mano de Cristo. Estoy seguro en Él. Eso le da fuerza al creyente. Eso lo ayuda a vencer. Saber que, o sea, tener la plena convicción de que estamos yendo al cielo, mi hermano, eso no se cambia por nada. Yo no sé qué más situaciones estarás viviendo. Sabes que hay muchas situaciones duras y yo creo que las cosas se van a poner más complicadas con el paso de los días. Hace poco estuve leyendo una noticia acerca de una mujer en los Estados Unidos, una funcionaria de un juzgado que fue a la cárcel porque no quiso dar más licencias no quiso dar licencias para legalizar matrimonios igualitarios, o sea, es decir, matrimonios entre personas del mismo sexo. Ella era una creyente en Cristo y ella fue a la cárcel por negarse a hacer esto, por negarse a dar la licencia, por negarse a firmar. Fue a la cárcel, experimentó la prisión y la condición para que ella saliera era o te retractas o renuncias a tu trabajo, pero no tiene más opciones para salir de la cárcel. Estuvo 4 días encarcelada, ni se retractó ni renunció. Sus abogados pudieron apelar a otro derecho constitucional que existe, que es la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, y por eso ella salió, pero tuvo que pagar ya un precio de 4 días en prisión. Es la primera noticia que yo escucho de un creyente que va a la cárcel por negarse a acceder a este tipo de cosas. Pero quiero decirles que no falta mucho para que nosotros empecemos a experimentar este tipo de situaciones de manera muy cercana, porque el mundo está cada vez peor y porque cada vez más está demandando que nosotros los creyentes asumamos posiciones firmes, con convicción acerca de lo que nosotros creemos. Muy pronto vamos a tener que pagar precios más altos de los que estamos acostumbrados a pagar. Amén por eso, amén porque el Señor ya viene pronto, amén porque somos salvos, amén porque descansamos en la obra de Cristo y amén porque vamos para adelante. Vamos para adelante del lado de la victoria. Cierra este pasaje con consuelo para el creyente. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, el creyente, la comunidad de cristianos, es una comunidad que se destaca porque unos a otros nos animamos. Y nos animamos con estas cosas. Los eventos futuros, el día de la ira de Dios, a nosotros nos causa consuelo, nos causa ánimo. Nos hace ver que tenemos una salvación muy grande. Nos hace agradecer a Dios por ser hijos suyos, por haber sido trasladados de las tinieblas a la luz, por la convicción que tenemos de que somos hijos amados y que Dios nos va a guardar de todo este periodo terrible que vendrá sobre el mundo. Si no fuera así, ¿por qué entonces Pablo termina el capítulo 4 con las palabras alentados los unos a los otros con estas palabras? ¿Por qué termina este pasaje de hoy, que cierra el tema del día del Señor, diciendo, animaos los unos a los otros? Se da cuenta que utiliza dos conectores, los conectores por tanto y por lo cual. Son conectores de conclusión lógica, porque Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, porque somos hijos de luz, hijos del día, porque somos hijos amados, porque nos va a librar de todas estas cosas. Por eso, estas palabras representan para los creyentes ánimo, ánimo. ¡Qué bendición! Y qué bendición poder compartir una vez más con ustedes allí, hermanos. Me siento muy agradecido con el Señor y agradecido con todos ustedes por haberme dado esta oportunidad. Es un privilegio muy grande. Que Dios los bendiga mucho. Los amamos con todo nuestro corazón. Estamos por siempre agradecidos por todo el apoyo y la ayuda que nos dan a nosotros. Ustedes hacen parte del ministerio que nosotros hacemos aquí. Ustedes hacen parte de lo que es la obra de Dios aquí en medio de nosotros, porque ustedes oran por nosotros y porque ustedes nos apoyan, hermanos. Bendito sea Dios por ustedes. Les amamos, les agradecemos. Oramos por ustedes, les recordamos, los extrañamos y esperamos muy pronto poder tener noticias de ustedes y ojalá también poderles ver. 52 minutos y 30 segundos. Dios los bendiga. Un abrazo grande, hermanos. Así que hasta aquí llega mi intervención, por lo menos audible. Voy a estar unos segundos más aquí en la cámara. Si me necesitan para algo, ya voy a escuchar aquí lo que me digan, la instrucción que me den desde el cuartico allá arriba a los que están metidos allí. Un abrazo grande. Dios los bendiga. Hasta eso, gracias. Carlos, nuestro agradecimiento porque hayas compartido hoy con nosotros la palabra. No, la gratitud es mía y de mi familia, de verdad. Y gracias a Dios también por la tecnología. Me hace sentir muy nervioso, sinceramente. Pero bueno, el Señor, su palabra, la palabra de Dios es poderosa, ¿no? Y el Señor se complace también en este tipo de cosas y que podamos compartir.